una señora. Después solo fuiste la doña. Ahora solo causas pena. Muy sola te dicen cualquiera. Con esa cara de mujer que es muy feliz, acá me quieres engañar, me quieres engañar. Pero yo sé por qué razón quieres fingir, acá me quieres engañar, me quieres engañar, me quieres engañar.